Ayla, put the light, man. Marciane, ¿qué? No me olvido de esa noche cuando flotamos en el coche, en el mata o en el porche, llegando a casa el chote te desabroche. No me olvido de esa noche cuando flotamos en el coche, en el mata o en el porche, llegando a casa el chote te desabroche. En el depa amanecido aún así conmigo haciéndolo te vela. Facturamos seguido contigo todo divertido. No quiero ni una otra vela, aunque igual me cela. Conmigo la Gucci se mantela. Después nos tomamos su chela. Me encanta cuando te revela. Paga eso con gusto le de candela. A ti hacerlo te lo comí. Después lo mueves encima de mí. Te saco risa, a ti te deprimí. Quiero que te mojí a la vez. Al reparto de la cama le ponemos cojín, no le bají. La envidia en una cuata, pero no te rebají. Me puedes tirar mucho, pero a ti te elegí. Importante que era probar, soy tan culo. Y hoy no ocupo la conchi. ¿Tiene qué? No me olvido de esa noche cuando flotamos en el coche, en el mata o en el porche, llegando a casa el chote te desabroche. No me olvido de esa noche cuando flotamos en el coche, en el mata o en el porche, llegando a casa el chote te desabroche. Cuando vamos en la nave me dice que no maneje rápido, pero quiero llegar luego para darte castigo. Ocupar mi fardo te latigo. Me gusta porque somos novios y amigos. Fumamos hasta que al palito. Ha contado todo calito. Pa' ti siempre activo. La pila la partemos en dos. Y después chingamos los dos. Tú y yo en el descapotable. Me tiene enfermo, pero pa' mí tú eres saludable. Me gusta cuando su cora y su pierna me abre. Vete que estoy ña y con lo que hablen. Pa' pasarla bien tú eres confiable. Me tienta pa' que la entable. Tranqui, que de tu cuerpo más eres responsable.